ya suman 14 años. ¿Dónde está José Buenante? Respondan, carabineros, este Chile es indignante. En democracia supuesta, un joven fue detenido, luego desaparecido y aún no existen respuestas. Creerlo tanto no cuesta, aunque nos parezca extraño. Estas costumbres de antaño siguen vigentes hoy día. No aparece todavía, ya suman 14 años. Fue Puerto Montt el testigo de esta desaparición. Allá en una población donde el vino es el abrigo, la familia y los amigos lo han buscado con aguante, recorriendo una y mil partes con el alma hecha astillas. La pregunta es muy sencilla: ¿dónde está José Buenante? Altamirano el sargento, los cabos Vidal y Mena, procesados sin condena por sustracción y secuestro. Continúa este cuento de justicia sin esmero. Sinceramente yo espero que se digan las verdades. Respondan autoridades, respondan carabineros. ¿Acaso el mapuche pobre no merece algún respeto? Escribiendo este libreto del niño que no fue hombre. No olvidemos este nombre, José Buenante Buenante, que se escuche y que se cante por algo de dignidad. Aún existe impunidad, este Chile es indignante. Cogollito de Romero se despide amargo el canto. Realidad que es un espanto, que no exista más, yo quiero. Para expresarlo soy sincero y lo repito incesante. Mi conciencia tiene aguante y un espíritu valiente. La duda sigue vigente. Simulei, José Buenante.